DJ Jam. Este es el ritmo. El ritmo violento. Para las relaciones. Ay. ¿Te acuerdas que te conocí en una mafia?